Llegamos al final. ¿Nos vamos? Nos vamos, sí. Nos vamos esta mañana nomás. Estaba viendo qué tema elegir. La verdad, bueno, elegí yo. Yo le di música hoy, te vele. Sí, pero usted no. Vos me diste música, vos sos una mujer grande. Vos me diste música en formato CD. Esto no existe más. Los jóvenes usan. Yo te juro que existe. Yo le pongo en el equipo de música y anda. No, los jóvenes consumimos una. Anda, ¿qué te haces el joven? ¿Qué te haces el joven? ¿Entendés? MP3. Te denuncio públicamente, tenés la misma edad que yo, te vele. Sí, 5 días menos casi. Un mes menos. 5 días no, un mes menos. Pero ambos calzamos 44 años. Ahí está, mira. Chao, Luis. Nos vamos con los Héroes del Silencio, ¿no? Me quedé escuchando lo de anoche. Hasta mañana. La seguimos en el día de mañana con el Enredando las Mañanas desde la Caterva. Nosotros nos volvemos a encontrar cada mañana haciendo este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chau, chau. Chau, chau. Apenas separado y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento.